Bueno, cuando aquí en Montevideo, Uruguay, son las 11:43, en Helsinki, Finlandia, son las 16:43. Hace unos días recibimos un mail en la casilla de En Perspectiva que nos sorprendió. Venía de Finlandia y decía concretamente: tengo el gusto de comunicarle el siguiente reportaje de recepción de su emisora del día 26 de octubre de 2018 a las 03:03 horas de la madrugada de su hora local, en la frecuencia de 1170 kilociclos onda media AM. Y nos enviaba este audio que había logrado captar. Estás escuchando 632, Radio Punto, 1170 AM. El mail decía: tendría gran placer en recibir su certificación de este reporte de recepción. Así que le respondimos a Mika Malakelian, fanático del diexismo, y decidimos que fuera hoy nuestro protagonista de Oyentes por el Mundo. Mika Malakelian, un gusto, Mika, saludarte. Mucho gusto, encantado. ¿Cómo? ¿Dónde lo encontramos ahora? Pues ahora estoy en mi oficina, aquí en la capital Helsinki, en la parte sur de Finlandia, y estoy trabajando como periodista aquí en la radio televisión finlandesa. Ahí está, tiene esa particularidad también, es un colega además, un colega finlandés. Bueno, para ubicar un poco a los oyentes, contemos en qué consiste esto del diexismo, que es este hobby que usted tiene y que nos permitió entonces entrar en contacto a partir de ese sonido que logró captar de la emisora. Sí, pues diexismo significa escuchar a emisoras de radio lejanas, normalmente extranjeras, y para mí el propósito es poder identificar todo el tiempo nuevas estaciones de baja potencia que no he escuchado antes y quizás tal vez nunca otro. Nunca han sido escuchadas por ningún otro en esta distancia tan larga como aquí en Finlandia. Claro, porque recordemos que estamos a 13.000 kilómetros de distancia, ¿no? Y nos encontramos con un finlandés que habla español y que nos entiende, porque esa es otra extrañeza. Si fuéramos nosotros a escuchar una radio finlandesa, no entenderíamos, yo por lo menos no entendería absolutamente nada. ¿Debe ser de los pocos finlandeses que habla español? Creo que no hay muchos. Pero la razón para mí fue que estuve tan interesado en escuchar a emisoras desde América Latina y que quería aprender la lengua también. Entonces, en el liceo estaba estudiando español. Bien, y recuerda perfectamente entonces el español y habla, se lo entiende perfecto. Decía esto, nos explicaba esto de este hobby del diexismo. ¿Desde qué año lo practica? ¿Perdón? ¿Desde qué año tiene como hobby esto del diexismo? Sí, ya pasé mucho tiempo, años atrás. Comenzó el diexismo en el año 1980, 38 años atrás. Unos cuantos años. Y ha captado radios de todo el mundo. Quizás la más original que recuerde. Sí, he captado tantas emisoras de todo el mundo, aproximadamente 35 emisoras de Uruguay y igualmente de casi todos los países. Pero hay algunas emisoras personalmente especiales para mí porque, por ejemplo, durante mi última expedición a Laponia, captaron emisoras en onda media desde Nueva Zelanda, que son unos 17.000 kilómetros de distancia, y porque no hay ninguna otra emisora en AM que existe en una distancia más larga que este desde Finlandia. Claro. Y también desde los Estados Unidos captaron unas señales con muy baja potencia, por ejemplo, una emisora que se llama WCNB desde el estado de Indiana en los Estados Unidos en 1580 AM, que tenía una potencia de transmisor de solamente 4 4.6 vatios, entonces no kilovatios, solo vatios. Y normalmente se puede oír una emisora como este solamente dentro de 1, 2, 3 kilómetros, pero he logrado captar esta emisora en Finlandia. Usted trabaja en el Helsinki, nos ha dicho, lo hemos encontrado allí hoy, pero sin embargo vive en Vantaa. ¿Dónde queda Vantaa? Vantaa es una ciudad muy cerca de Helsinki, es donde está el aeropuerto de Helsinki, está situado en Vantaa, unos 20 kilómetros de aquí, desde mi oficina. Bien, ¿cómo es la temperatura a esta altura del año allí? Ahora creo que es aproximadamente cero centígrado, entonces no tenemos nieve. Normalmente podemos tener nieve ya a esta hora, pero ahora no tenemos. Siguiendo con la particularidad de este hobby del diexismo, la pregunta que hoy temprano se hacían varios oyentes era... ¿Cómo, cuando comentábamos, ¿no?, el mensaje que habíamos recibido de usted, era cómo es posible, ¿no? ¿Cómo, qué equipo se requiere, por ejemplo, para lograr captar a 13.000 kilómetros de distancia entonces la frecuencia de Radio Mundo 1170? Uh-huh. ¿Con qué equipo cuenta usted y cómo es que tiene que hacer la tarea para que efectivamente se pueda escuchar a esa distancia algo de Radio Mundo? Sí, es necesario tener equipamiento especial. Tengo un receptor de comunicaciones llamado Perseus, y es un tipo muy especial porque puede grabar toda la banda AM al mismo tiempo. Entonces normalmente escuchamos una frecuencia en AM donde hay más que 100 canales, pero con este receptor es posible grabar todas las canales al mismo tiempo. Entonces estoy escuchando uno de los canales en vivo, y el resto puedo escuchar más tarde. Y también en cuanto de antena, tenemos que tener antenas muy largas. En Laponia, donde yo y mis amigos tenemos una casita para diexismo, tenemos 13 antenas, y cada de estas antenas son 1 kilómetro en longitud. Claro. Están dirigidos a todas las partes del mundo. Entonces, cuando queremos oír emisoras, por ejemplo, desde Uruguay, usamos una antena que está dirigida a Uruguay. Claro. ¿Pero usted solo escucha o puede a su vez hablar como un radioaficionado? Yo solamente estoy interesado en captar esas emisoras, entonces no estoy comunicando por vía de radio. Claro. Solamente estoy escuchando, y entonces envío reportajes de recepción por email. Claro, sí, tal como nos mandó a nosotros. Le iba a decir, usted mencionó tiene un grupo de amigos que se dedica entonces a el diexismo. Sí. No es un hobby que haga solo. El club de los diexistas. Sí. Tenemos 8 diexistas que tenemos esta casita, pequeña casa aquí, allí en Laponia, en el norte, porque hay mucho espacio para las antenas, aunque todos nosotros vivimos aquí en el sur, entonces podemos hacer una expedición de 1 o 2 semanas cada año a Laponia. Pero en Finlandia creo que ahora tenemos alrededor de 500 obistas, radioaficionados y existas. Teníamos mucho más durante 10, 20, 30 años atrás. Claro. Cuando no teníamos el internet, no teníamos televisión satélite. Claro, antes sin interferencia. No, y antes tenía esa originalidad, ¿no?, que uno captaba realmente algo que no podía escuchar de otra forma. Hoy en día, con aplicaciones como TuneIn, por ejemplo, que uno puede captar radios de todo el mundo, quizás haya perdido algo de atractivo, pero por lo visto no tanto, porque si en Finlandia todavía quedan 500, no es un número despreciable, ni mucho menos. Perdón. No, le decía que evidentemente, si bien obviamente debe ser menos gente, ha caído la cantidad de aficionados, es un número importante. Si hay 500 todavía que tienen este hobby, esta pasión. Sí, es bastante, así como en otros países nórdicos hay bastante diexistas. Claro. ¿Y cómo es su relación con Uruguay? Usted decía, bueno, no somos la primera radio que logran captar desde Uruguay, pero también tenemos una relación quizás por una a través de una empresa, ¿no? Que para los uruguayos se ha hecho muy muy conocida en los últimos años y muy común acá, como es UPM, ¿no? Ustedes cómo conocen Uruguay o a partir de qué conocen Uruguay, ¿qué es lo más conocido para ustedes de Uruguay? Desde Uruguay creo que es bastante conocido en Finlandia por dos razones. Primeramente, su presidente Pepe Mujica fue muy conocido en todo el mundo, en Finlandia también, y creo que fue un presidente muy muy muy popular y apreciado. Y la otra razón es porque hay industria de papel por compañías finlandesas en Uruguay. Y eso es porque la gente en Finlandia conoce Uruguay. Claro. Yo personalmente, desgraciadamente, nunca he visitado Uruguay. Estuvo cerca, ¿no? Quizás algún día. Está hecha la invitación, por supuesto. Lo esperamos cuando quiera. Pero le iba a preguntar, si estuvo cerca, ¿conoció Brasil y Argentina, puede ser? ¿Perdón? Que estuvo cerca, digo, conoció algún otro país de Sudamérica, ¿no? Sí, he visitado Argentina y Brasil, pero próximamente también Uruguay. Muy bien. Bueno, Mica, un gusto. Vamos a volver a estar en contacto en cualquier momento porque nos va a interesar. Ahora teníamos como objetivo conocer esto del diexismo y cómo había logrado captarnos, pero en cualquier momento lo volvemos a llamar para que nos cuente más de Finlandia como tal, de lo que está sucediendo por allí, aprovechando esta otra condición también de periodista que lo ha llevado también a viajar por distintas partes del mundo y a cubrir hechos muy importantes en todo el planeta. Así que un abrazo a la distancia y seguimos en contacto. Seguimos en contacto y quisiera también mencionar que tengo una página en el internet que se llama diexing.info, que contiene mucha información sobre el hobby de diexismo. Todo es en inglés, pero todavía creo que puede ser de interés. Por supuesto, por supuesto. Ponemos después el link entonces también al sitio. Le mandamos un abrazo y gracias. Muchas gracias. Chau, chau.